Vamos con cuestiones de actualidad local. En esta materia vamos a quedarnos en concreto con diversos temas relacionados con la parroquia de nuestra localidad y eventos religiosos que llegan en los próximos días. Seguro que ya a todos se nos viene a la mente bueno, pues una festividad, una jornada que suele llegar en estos días. En concreto es mañana, justo cuando tiene lugar la celebración del Corpus Christi con ese solemne triduo y en concreto también el recorrido procesional que se celebrará en nuestra localidad el próximo domingo. Vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar también de otra serie de cuestiones, como decimos, que tienen que ver con el ámbito religioso y con la parroquia, su actividad que organiza también desde el punto de vista solidario, por ejemplo. A través de Cáritas y en concreto nos acompaña ya el cura párroco de nuestra localidad, Roberto Romero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, comenzamos si te parece por ahí porque es lo más próximo, mañana mismo en concreto llega la celebración del Corpus Christi que, si no me equivoco, bueno, pues coincide, ¿no? Su celebración para, bueno, pues aquellas personas que no lo tengan muy claro, justo creo que son 60 días después del Domingo de Resurrección, así que varía en ese sentido. Días arriba, días abajo, cada año, ¿no? Efectivamente, todos los años varía porque ya lo expliqué una vez aquí en la radio, pero vamos, siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Los cristianos celebramos la Pascua, el día de la resurrección, la primera luna llena de la primavera, que según el calendario judío es el momento en el que se produjo la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la Pascua judía, la primera luna llena de la primavera. Y claro, esto en nuestro calendario, que no es lunar, sino que es el que tenemos todo, el calendario que se llama gregoriano, pues todos los años varía, porque bueno, pues por eso algunas veces la Semana Santa coincide con el final de marzo, otras veces incluso hasta mitad de abril se puede retrasar. Entonces esto hace que después varíen todas las demás fechas de las celebraciones. El día de Pentecostés varía, claro, varía también este día del Corpus, varía también la Cuaresma, el miércoles de ceniza, todo esto, ¿verdad? Está dependiendo de esta primera luna llena de la primavera. Y este año por eso el Corpus Christi es de los más tempranitos que puede caer, que es ahora final de mayo, primeros de junio. Yo creo, si no recuerdo mal, que el año que viene, al caer la Pascua más tarde, tendremos el Corpus casi más de la mitad de junio. Pero bueno, este año lo tenemos ahora el domingo 3 de junio. Domingo 3 de junio. Y como tú decías, siempre son los 60 días después de la Pascua. O sea, el día del Corpus siempre se ha celebrado el jueves. Como recuerdo de este Jueves Santo, que es el día de la institución de la Eucaristía. Pero ya desde hace bastantes años, la Iglesia ha pasado la celebración oficial del Corpus Christi al domingo, por ser este el domingo, el día del Señor, el día en que nos reunimos todos los cristianos habitualmente para celebrar la Eucaristía. Sin embargo, y lo digo porque mañana, que es jueves, el jueves del Corpus de toda la vida, pues veremos que en algunas ciudades de España todavía se sigue celebrando en este día. Porque, bueno, tenían esta tradición y se les ha respetado, por ejemplo, en Sevilla, en Toledo, en Granada, lo veremos en los informativos, lo veremos en los medios de comunicación, que mañana es el día del Corpus. Pero en la Iglesia Universal, a nivel oficial, el día del Corpus es este próximo domingo, 3 de junio, y así lo celebraremos aquí en Ubrique, igual que ya en la inmensa mayoría de las localidades. Así que valga de todas formas esa precisión para aquellas personas que seguro, ¿no? Muchos estarían diciendo 31 de mayo, ¿no? Todavía tan pronto ya el Claro. Corpus, estamos acostumbrados quizás a los primeros días Siempre en de junio, junio, ¿no? normalmente suele ser en junio, sí. Bueno, pues dicho lo cual, comenzamos, si te parece, Roberto, con ese triduo, ¿no? Celebración del triduo que por tanto comenzará mañana, ¿no? Efectivamente, vamos a prepararnos para la fiesta del Corpus, porque es una fiesta muy importante y no basta solamente el día del Corpus, sino que requiere, ¿verdad?, que nos vayamos preparando en los días anteriores. Y para eso celebraremos un triduo que comenzará mañana jueves en la parroquia, con a las 7:30 de la tarde la exposición del Santísimo Sacramento, el rato de adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, y después a continuación, en torno a las 8:30, comenzaremos lo que es la celebración de la Eucaristía, en la que, bueno, trataremos durante los 3 días, trataremos los temas que son, están relacionados con el culto a la Eucaristía, con lo que esto significa para la vida de un cristiano y bueno, y todo lo relacionado con el Corpus, claro, evidentemente. Y después ya concluiremos el sábado, el último del Triduo, que abre ya la celebración del domingo del Corpus, en el cual la misa solemne, con la procesión incluida, será a las 7 de la tarde y a continuación la procesión. Esta procesión tiene la particularidad de que está dentro de la misa, no es como las demás procesiones que estamos acostumbrados, de imágenes y tal, que normalmente, pues, no, vamos, que no, aunque se pueda celebrar una misa antes de la salida procesional, pero no es parte de la liturgia de lo que es la misma misa. Esta sí. Esta procesión, junto con la de las palmas del Domingo de Ramos, son las dos únicas procesiones litúrgicas y, por tanto, obligatorias que tenemos que hacer en la iglesia. Las otras, pues, son devocionales, son estupendas y maravillosas, pero no están dentro de lo que es la propia liturgia de la iglesia. Por tanto, la misa, digamos, no termina cuando empieza la procesión, sino que la procesión está dentro de la misma misa y cuando termina la procesión es cuando termina esta misa, con la bendición del Santísimo Sacramento, que más o menos, por lo que todos estos años llevamos comprobando, es sobre las 10 menos cuarto de la noche. O sea que empieza la misa a las 7, dentro de la misa está la procesión, que recorremos el recorrido que ya, pues, se ha hecho habitual, que ahora lo podemos recordar, y terminamos sobre las 10 menos cuarto de la noche con la bendición del Santísimo en la parroquia. Pues si te parece, vamos con eso mismo, ¿no? Con el recorrido, es el tradicional de todas formas, pero podemos recordarlo si te parece. Sí, bueno, el recorrido al salir de la parroquia se coge la plaza del Ayuntamiento, se sube por la calle Real hasta lo que es el San Juan, se baja por la calle del Perdón, la calle del Beato Diego, se llega hasta la plaza de Cristóbal Colón, conocida aquí en Ubrique como la Pilita Baja, y después, subiendo por la calle del Agua, se llega de nuevo a la plaza del Ayuntamiento, donde ya se recoge el Santísimo en la parroquia. Una procesión que también podemos recordar cómo se compone. Es una procesión también muy especial en ese sentido, porque al ser la procesión, como decía antes, recogida dentro de la liturgia de la iglesia, y ser además la procesión más importante, porque el que procesiona no es una imagen, ni una fotografía, ni un cuadro ni de Jesús, sino que es el mismo Jesús. Para los cristianos, la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía es un dogma de fe y además es una parte fundamental de nuestra religión cristiana. Y por eso el que procesiona es Jesús mismo, que en la última cena quiso quedarse en las especies eucarísticas del pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es una procesión que está formada por, pues, digamos, todos los integrantes de los grupos parroquiales, todas las hermandades. También participan, por supuesto, los niños que han hecho la primera comunión, vestidos de comunión, porque, claro, ellos lo que han recibido es este sacramento de la Eucaristía, comienzan a participar del cuerpo y la sangre de Cristo, y por eso son los que acompañan al Santísimo Sacramento, y bueno, y todas las personas que lo deseen hacer. Por tanto, es una procesión, digamos, en ese sentido, muy universal y muy católica. Católica significa en griego universal, ¿no? Entonces, participamos todos. No es una procesión de una hermandad en concreto, o de un grupo, no, sino que es de todos los que formamos la iglesia en Ubrique. Y por eso, de ahí su universalidad y a la vez, pues, esa característica especial. Por tanto, es la procesión que supone un encuentro, podemos decir, ¿no? Entre todos los grupos, hermandades de la localidad. Efectivamente. En torno a la Eucaristía, pues, nos encontramos todos los cristianos. Y por eso, pues, es un momento también de comunión y de fraternidad entre todos. Un día del Corpus, una festividad, hablamos, ¿no? De que, por ejemplo, hay lugares donde se mantiene mañana jueves, como Sevilla, Toledo. En la sierra, la verdad es que también con grandísima tradición en muchos puntos, como el Gastor, Zahara, etc. Efectivamente, tienen esa tradición, se ha conservado la tradición, bueno, desde siglos, de engalanar las calles de una manera especial para esta procesión, que, vuelvo a decir, es la más importante. Y bueno, pues montan muchos altares, montan muchos mucha decoración vegetal, que en estos pueblos de Zahara, yo no he tenido la oportunidad, la verdad, de estar en Zahara El Gastor, pero me han dicho que es impresionante porque transforman lo que es el pueblo en un verdadero vergel, de, digámoslo así, de vegetación, pero además de altares y de monumentos preciosos para el paso del Corpus Christi. Aquí en Ubrique, bueno, pues ha habido unos años que no ha procesionado el Santísimo. Bueno, pues hubo ahí un paréntesis, pero se volvió a recuperar ya con don Ildefonso, mi antecesor como párroco. Se recuperó en la procesión del Corpus después de, me parece a mí, que como unos 30 años que no había salido, aunque antiguamente pues evidentemente ha salido por los siglos, vamos. Pero y ya se recuperó y ahora pues seguimos intentando recuperar esta devoción, esta procesión del Corpus Christi. Y para ello, pues como hacemos todos los años, animamos a que aquí también en Ubrique pues se monten esos altares, esa decoración por las calles por los que pasa el Santísimo Sacramento, para de esta manera pues también participar en estas tradiciones de nuestro pueblo. El grupo de personas que quieran, por ejemplo, montar un altar, ¿cómo puede hacerlo? Pues, ¿cómo puede? Las hermandades, los vecinos, las personas que quieran ponerse de acuerdo, pues son altares además que son muy sencillos, son cosas del pueblo, nunca mejor dicho, son cosas del pueblo, porque a lo mejor pues cogen las macetas que tienen en los patios, cogen los mantones de Manila, cogen a lo mejor una imagen que tienen de Jesús, de la Virgen María, y que tengan en su casa, y pues con una mesita que le ponen, la arreglan, le ponen unas macetas, lo ponen allí en la puerta de la casa, en la fachada por donde va a pasar, y es una cosa pues muy popular, muy sencilla y a la vez por tanto preciosa, porque nos habla de la fe del pueblo y también nos habla de esa sencillez y de esa preciosidad que se puede hacer con las cosas de nuestra propia casa. Entonces, bueno, pues se pueden poner de acuerdo una serie de vecinos que estén alrededor de la procesión, o de personas que así lo deseen, de grupo, lo pueden hacer y simplemente pues lo ponen en al paso del Santísimo. No sé si tenéis ya un número. Es que es una cosa espontánea. Yo no. Vamos, yo lo que es, en todos los sitios es espontáneo. La gente lo pone y ya está. Nosotros animamos a que lo pongan. Pero nosotros lo que sí, que en donde haya puesto un altar, se parará el paso y se hará lo que se llama el rezo de la estación del Santísimo. Para de esta manera, pues, hacer como una especie de. Bueno, de parada en este altar. Que el origen de estos altares también era que antiguamente y en sitios donde el Santísimo no iba en un paso, sino que lo llevaba el sacerdote en las manos, pues ahí se ponía el Santísimo, se daba la bendición, o sea, se ponía el mismo Corpus Christi en el altar que se montaba. Claro, esto ahora es más complicado y muy difícil cuando se va en el paso con el templete de la custodia, pero sí que se para el Santísimo y se hace la estación ante este altar que monten las personas. Pues recordemos, será esa procesión el domingo a partir de las 7 de la tarde y, como nos decías, ¿no?, aproximadamente hasta las 10 menos cuarto. 10 menos cuarto más o menos. También hay una tradición, no escrita, pero sí que hay una tradición, que es que el Santísimo nunca está de noche en la calle. Es una tradición, bueno, de lo antiguamente, es verdad, que es que no había ni farolas ni iluminación eléctrica, y yo me imagino que es que era también una cuestión práctica, porque cuando se iba al sol, pues ya no se veía nada y ya está, todo el mundo se iba a su casa. Ahora sí hay, pero bueno, pero está esa tradición, ¿no?, de que el Santísimo esté en la calle siempre de día, y por eso, pues bueno, pues a las 10 menos cuarto, un poquito antes, estamos ya recogidos. Supongo que en la jornada del domingo en cada lugar se hace, digo, en un horario distinto, porque sí que en otros puntos es por al mediodía, ¿no? No, se suele hacer por la mañana temprano. El origen de esto es que hasta mediados del siglo XX, con el Concilio Vaticano II, solamente se celebraba la misa por la mañana temprano. ¿Por qué? Porque estaba el ayuno eucarístico, que se llamaba, que la gente no podía comulgar si no había pasado 12 horas desde la que había comido la última vez. Eso eran, bueno, pues estas tradiciones, ¿no?, que había antes. Y entonces, claro, la misa solo se podía celebrar por la mañana, porque se aprovechaba las horas de la noche y todo esto para hacer este ayuno. Entonces, pues como la procesión del Corpus está dentro de la misa, pues la misa y el Corpus tenía que ser por la mañana temprano. Esto era lo que hasta entonces, eso. Ahora ya no, ahora el ayuno eucarístico es solo de una hora, vamos, más o menos, ¿verdad? Y entonces pues la misa se puede celebrar por la tarde. Y entonces aquí en Ubrique pues lo estamos haciendo por la tarde, porque la otra opción sería hacerlo pues por la mañana temprano como antiguamente se hacía. Pero hemos visto que es más conveniente por razones pastorales de comodidad para las personas, de personas mayores, para niños, para todo esto, pues hacerlo por la tarde en este horario que es más asequible. Insistimos, por tanto, lo que sería el triduo en torno al Corpus, es de mañana jueves hasta el sábado y el domingo esa tradicional procesión por el recorrido habitual que hemos comentado anteriormente. Un día del Corpus que además me comentaba Roberto que coincide con el Día Nacional de la Caridad, así que es un momento idóneo para recordar la situación y la labor que realiza Cáritas, ¿no? Efectivamente, el Corpus es la fiesta de Cáritas, de la institución de la Iglesia que en cada parroquia se encarga de la acción social y caritativa de nuestras comunidades cristianas. ¿Por qué? Pues porque la Eucaristía es compartir, es Jesús que se parte y se reparte por nosotros, que lo podemos comulgar, que se entrega por nosotros, y los cristianos entendemos la fraternidad y la solidaridad desde este punto de vista, desde la entrega. No solamente dar de lo que me sobra, sino dar incluso de lo único que tengo. Eso es la caridad cristiana y eso es lo que hace el Santísimo Sacramento, lo que es el Corpus Christi, y por eso es el Día Nacional de la Caridad y el Día de Cáritas, y también pues el Día de Cáritas de nuestra parroquia de Ubrique, por supuesto. Participará todos los voluntarios de Cáritas, participarán en la procesión del Corpus, en estos cultos del Corpus, y además las colectas de las misas, tanto del sábado como del domingo, serán para Cáritas, que bueno, ya sabemos que habitualmente los primeros domingos de mes las colectas de nuestra parroquia son para Cáritas, pero además este domingo con una mayor especialmente con una mayor énfasis en este aspecto que es fundamental también de la Eucaristía. Hablando de Cáritas, ¿cuál es el número de voluntarios en la actualidad? ¿Cuál es su situación? Bueno, pues más o menos hay como unos 15 voluntarios que están dedicados, ¿verdad?, a las distintas labores que llevamos a cabo en nuestro pueblo. Todos conocemos ya el Economato Solidario, que es la forma de asistir a las personas que están necesitadas y que acuden para recibir estos alimentos de necesidad, de primera necesidad, porque tampoco hay alimentos de lujo, como es normal ahí, sino son alimentos de primera necesidad, y a los que se les ayuda de esta manera con el Economato Solidario para tener lo necesario para poder subsistir. Después también tenemos el tema de la ropa, de la recogida de ropa usada de segunda mano, o incluso en algunas ocasiones incluso llega ropa nueva, que mediante las cuales se están impulsando unos programas de empleo que están dando trabajo a personas que arreglan esta ropa y que después las venden en unas tiendas de ropa de segunda mano, y de esta manera pues estamos colaborando con la creación de puestos de trabajo. Pero es que además, aquí en nuestra Cáritas de Ubrique, también con la ropa que se recoge, se está atendiendo a personas que bueno, por sus circunstancias económicas, pues tienen dificultades para atender a sus hijos, a ellos mismos, ¿no? Y se le está dando también esta ropa, se arregla, se le pone en condiciones toda la ropa, y después pues se está dando también aquí mismo en Ubrique. Por tanto, es también una labor pues muy importante. Y por otro lado, también tenemos una labor formativa, porque creemos que no solamente hay que asistir a la necesidad, sino que hay que combatir la necesidad, intentar erradicar esta necesidad. Y una de las maneras es, por supuesto, ofreciendo formación para el empleo, formación humana también a las personas, porque no solamente hay que dar un empleo, sino también una serie de recursos humanos, de capacidades para que sepan gestionar sus recursos, para que sepan también pues de educación, de conocimiento, que les sirva también para ir creciendo como personas, que también eso es una cosa fundamental, ¿no? Y una pobreza, una de las pobrezas mayores que hay o peores quizás es el no tener los recursos humanos propios para poder salir adelante en la vida. No todo es lo material y lo económico, también hay que tener esa capacidad. Entonces también estamos intentando formar personas, claro. Así que supongo que celebración de cursos, talleres. Cursos de formación y talleres que llevamos a cabo y de orientación que ayudan pues a las personas a todo esto. como vemos, una labor importantísima, desde luego, por parte de Cáritas. Nos hablabas del economato social y solidario. Hemos venido, además, desde sus inicios, ¿no?, comentando ese gran trabajo que se está realizando. Si no me equivoco, fue allá por abril de 2016 cuando abría su puerta, aunque es cierto que había un trabajo previo, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, pues las cifras hablan de, bueno, pues un grandísimo trabajo que se ha realizado hasta ahora. Si te parece, podemos repasar ahora mismo la situación del economato, porque creo que la demanda, ¿no?, de incluso la cobertura a familias ha crecido, ¿no?, en todo este tiempo, ¿no? Comenzamos con unas 80 familias al principio del economato solidario y en estos momentos estamos ya teniendo a 120 familias. Se ha incrementado, y especialmente en estos últimos meses, se ha incrementado casi en un 30% la acogida que se está haciendo de familias. Esto, pues bueno, se debe también a que han venido familias nuevas aquí a Ubrique, gente que se ha establecido aquí, que viene con dificultades económicas, que vienen, pues, a lo mejor por inmigración o por otros motivos. Y esto, pues, nos está verdaderamente sorprendiendo, ¿no? Porque creíamos que ya, pues, se iba a estabilizar el número de asistencia y, sin embargo, está aumentando. Claro, pues evidentemente nosotros lo vamos a afrontar esto y vamos a seguir adelante con esta asistencia porque es nuestra obligación como cristianos, no podemos hacer otra cosa. Pero sí que es verdad que esto nos está suponiendo un mayor coste de mantener el economato. Y una cosa que yo quería decir aquí y que quiero, bueno, pues hacer este llamamiento, es que ha bajado el número de donativos y de colaboración con Cáritas en el último año. Bueno, pues por lo que sea, pues bueno, pues parece ser que estamos un poco más dormidos en este aspecto. Y sin embargo, ha crecido la demanda de los servicios que prestamos en Cáritas. Por eso yo quiero hacer un llamamiento a la solidaridad, no solamente a los cristianos, que por supuesto que estamos obligados por nuestro propio ser cristiano, sino a todo el mundo a que colabore, que lo necesitamos, que la demanda está creciendo. Tenemos hasta incluso familias con 9 miembros a los que estamos atendiendo, 9 miembros de una misma familia. Y esto, pues bueno, pues supone que entre todos lo tenemos que hacer. Desde la parroquia, por supuesto, estamos haciendo todo lo que podemos y sostenemos esta iniciativa de Cáritas, pero necesitamos la colaboración de todos. Y por eso, pues, a través de la colecta que se hace en la parroquia para Cáritas o de las iniciativas que se llevan a cabo por distintas entidades y colectivos, que se colabore ahí, o directamente yendo allí a Cáritas a llevar, pues, alimento, donativo, lo que sea. El economato, recordemos que nos podemos hacer socios del economato y poner que una cantidad periódica a través del banco nos lo pasen y podemos colaborar. Las empresas también pueden colaborar de una forma, pues, bastante interesante e importante. Y además recordemos que las personas que lo quieran hacer y que después quieran desgravar Hacienda, el colaborar con el economato de Cáritas supone una desgravación en la declaración de la renta. Por tanto, pues yo animo que también las personas que quieran hacerlo de esta manera y que quieran su recibo para después poder desgravar en la declaración de la renta, que también lo hagan y lo pidan porque se puede hacer. En definitiva, que hay muchas maneras de colaborar. Muy importante. Ahora mismo, por ejemplo, se me viene a la mente y quiero agradecer a una empresa de aquí de Ubrique, a Papas Guapas, que todo el mundo lo conocemos, esta empresa que en este mes se ha comprometido con nuestra Cáritas a donar todos los meses una cantidad, la cantidad necesaria de patatas, de picos y de todos sus productos que ellos elaboran para el economato social y solidario. Entonces, esto, bueno, pues es un impulso que recibimos que es muy importante. Entonces, bueno, pues entre todos lo podemos hacer y yo hago un llamamiento a esa solidaridad y que podamos seguir atendiendo a estas personas que lo necesitan. Lo estamos haciendo con el mayor rigor del que somos capaces. Así que, pues, esperamos que con la colaboración de todos, pues esto lo podamos seguir haciendo. Porque, como decía, ¿no?, la situación es más complicada si cabe. No ya por el aumento, además, ¿no?, de familias a las que se necesita atender, sino que Han bajado un poco la colaboración. Entonces, también es verdad que ha podido haber cierta relajación después de que se pusiera en marcha, después de un tiempo. Sí. Y por tanto, bueno, pues simplemente hay que recordarlo para volver, ¿no? A ponerse a las pilas, entre comillas, y a estar ahí a echar una mano. Echar una mano y bueno, y darle las gracias a todas las personas que colaboran. Primero a los voluntarios, que sin ellos, pues esto sería imposible, ¿verdad? Estas personas de la parroquia que hacen posible que Caritas funcione. Y después darle las gracias a todas las personas que siguen colaborando y a las que estoy seguro y a las que seguramente pues van a colaborar con nuestra Caritas. Economato, que Roberto, aunque sea rápidamente, ¿podemos recordar cómo funciona, cuál es su funcionamiento? Bueno, el Economato tiene una misión que es muy importante y es dignificar esta acogida. Antes, pues se le daba a las personas que venían, se le daba una bolsa con los alimentos que fuera, los que le tocaba o los que se tenía. Y bueno, pues esto evidentemente les ayudaba, pero a lo mejor no era lo que necesitaban o no respondía a las necesidades de esa familia en concreto. Entonces, ahora el Economato, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da que las personas llegan y eligen los productos. Hombre, son todos productos de primera necesidad, no hay caprichos, ¿no?, en el Economato. Pero sí que eligen esos productos que necesitan. Por ejemplo, pues mira, es que necesito más leche o necesito más arroz o necesito más aceite. Bueno, pues cada uno, ¿no?, sabe también la necesidad y puede. Hombre, y dignifica porque no es ya que te dan lo que sea, sino que tú coges lo que tú necesitas. Esto, por supuesto, con una serie de límites, porque evidentemente no pueden ir una persona y, por ejemplo, llevarse todo de aceite, sino que se lleva, tiene un límite, que es lo que nosotros, a cada familia, se hace un estudio, se tiene hecho una ficha con todas las cosas, las necesidades que tiene esa familia, y entonces se le asigna un número de unidades máximo de los productos que tenemos en el Economato, y de esta manera pues la persona puede adquirirlo. Y además lo que también tiene es que es un Economato, y como Economato pues las personas pagan una mínima cantidad por ese producto. Normalmente no pagan, hay productos que están entre el 10 y el 20%, o sea que eso es lo que se paga del precio al que sería en una tienda. Pero claro, esto lo que hace es que ese ahorro es muy importante, pero sobre todo, que al pagar esa pequeña cantidad, aunque sea esa pequeña cantidad, ya no es lo mismo que cuando a ti te lo dan. Ya no es lo mismo que cuando tú, pues parece como que te lo están regalando, sino que tú estás aportando. Y eso también hace que las personas, pues en su economía, se gestionen, vean a dónde va unos recursos, a dónde va otro, se organicen, y eso también pues creemos que es importante. De todas formas, y eso quiero que quede aquí muy claro, si una persona viene a Caritas y no tiene nada, no se va nunca de vacío. Siempre se va con lo que necesita. Y esto es muy importante, que lo sepamos. Pero bueno, el funcionamiento del Economato es, como yo he dicho, ¿verdad?, con este porcentaje bajo del precio del producto real. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Caritas tenemos que financiar el 80% del producto. Entonces, ¿cómo se financia eso? Pues con los donativos que recibimos o a través de las donaciones de alimentos que hacen que esos alimentos no los tengamos que comprar, y entonces pues ya eso financian incluso a los otros productos que sí tenemos que comprar en mayoristas y en las tiendas pues de al por mayor, de venta al por mayor. Así que, bueno, pues además más de 2 años ya funcionando este Economato. Con gran éxito, que significa que se está atendiendo a las personas que lo necesitan. Pero bueno, como decíamos, ¿no?, el llamamiento para un nuevo impulso, porque bueno, pues hay ahora ese desfase entre la cantidad de familias que se debe atender y las ayudas que se están recibiendo. Efectivamente. Yo lo que sí quiero también llamar la atención, porque algunas veces, bueno, pues se escucha, ¿no?, y la gente pues pregunta o comenta que bueno, que hay personas que van y que no necesitan esa ayuda o que a lo mejor están engañando. Bueno, nosotros, evidentemente, ante las personas que vienen, antes que nada, pues está la presunción de buena fe, de que vienen con buena fe y que verdaderamente lo necesitan. Y después, pues en Cáritas se hace un trabajo riguroso. Hay dos personas que se encargan de pedir toda la documentación necesaria para acreditar que verdaderamente esa persona está necesitada, que no tienen ingresos o que tienen unos ingresos muy mínimos, que verdaderamente pues tienen esas condiciones que son, bueno, que las convierten en personas que necesitan ayuda. Y entonces, que por nuestra parte de Cáritas se hace todo lo posible para que haya ese rigor. Después, bueno, pues claro, nos pueden engañar en algún momento. Yo eso no digo que no pueda ocurrir, pero que desde luego hacemos todo lo posible para que eso no ocurra y que tenga la gente la tranquilidad de que se está haciendo de la mejor manera posible. Lo único que pasa que, bueno, que la buena fe se presume a todo el mundo, y por los papeles y por la documentación, pues nosotros intentamos actuar. Ya después, bueno, pues hacemos lo que podemos. Pues queda ahí también esa precisión, y lo importante es que, desde luego, ¿no? La tarea, la labor que se realiza es muy importante, y queríamos destacarla además en un día como el del Corpus, en el que además se conmemora, como decimos, ese Día Nacional de la Caridad. Para ir finalizando, Roberto, cuestiones que tienen que ver con obras. Próximas obras, lo que es la sacristía, me comentabas. Los salones parroquiales, que aquí en Ubrique se conoce como la sacristía. Aunque la sacristía en realidad, y bueno, aprovechámonos, la sacristía en realidad es la habitación, digamos, que está justo pegada al templo, ¿verdad? Donde el sacerdote se reviste, donde se guardan todas las cosas del culto y todas estas cosas. Pues aquí en Ubrique pues se tiene esa costumbre de llamarle sacristía a todo lo que es los salones parroquiales, donde se da la catequesis, donde se dan las charlas, ¿verdad? Todo el despacho del párroco y todo esto, pues le decimos, ya yo también se lo digo ya, porque a mí ya me sale también la sacristía, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente vamos a arreglar, vamos a remodelar un poquito esta parte. A mí me llama la atención cuando vienen personas que tienen ya 50, 60 años, ¿verdad? Y vienen allá al despacho, lo que se dice, uy, esto está igual que cuando yo daba catequesis. y efectivamente, aquellas instalaciones, pues no se han arreglado y no se han reformado desde entonces. Esto, claro, conlleva ya no solamente que el deterioro propio del paso del tiempo, que los sitios hay que arreglarlo y hay que hacerle un poquito de cosas para ir manteniéndolo, sino que es que además, pues bueno, pues ahora tenemos unas necesidades que no, a lo mejor no eran las de antes. Por ejemplo, pues en la parroquia actualmente solamente existe un cuarto de baño, y además no está adaptado en absoluto para por ejemplo que entren personas mayores o personas con discapacidad, porque bueno, está sobre unos escalones, sobre una serie de cuestiones. Entonces pues hay que hacer dos cuartos de baño, hay que hacer lo necesario para tener la accesibilidad, y después pues eso, eliminar barreras que hay para personas mayores. Ya hemos tenido en alguna ocasión, sobre todo el patio, que está a un nivel distinto del resto de las habitaciones, personas que se han caído, que han tenido algún problema. Todo esto lo tenemos que solucionar. Y después pues la instalación eléctrica, que está pues de eso, de hace muchísimos años, y bueno, y supone un riesgo el tener esta instalación de esta manera. Y bueno, pues vamos a cambiar también la instalación eléctrica, vamos a remozar las paredes, vamos a un poco a, bueno, pues a arreglar todo lo que es las salas de catequesis, para darle un arreglo que es necesario. Entonces, bueno, pues esto supone que durante a 2 meses vamos a tener estas obras allí en la parroquia, y hemos intentado que coincida ahora con el verano, que hay menos actividad, sobre todo no hay catequesis, que al fin y al cabo pues eso, necesitamos los salones para los niños y para los jóvenes y para todas las cosas. Y entonces pues vamos a hacerlo durante el verano, y esperamos que ya para septiembre pues esté todo acabado. Claro, también ahí está el despacho parroquial, que es donde yo atiendo a las personas que vienen a todas las distintas cuestiones de sacramentos, de bautizos, de bodas, de pedir partidas de bautismo, de hablar con el sacerdote. Pues también no podremos tener el despacho ahí durante este tiempo, y entonces informar a todos que para toda la atención de las cuestiones parroquiales, el despacho va a estar en la capilla penitencial, en donde está el confesionario, dentro del templo parroquial, porque es el único sitio que ahora mismo tenemos una vez que empiecen las obras para poder atender a las personas. Por tanto, todas las personas que lo necesiten, que necesiten ponerse en contacto con la parroquia o hacer cualquier gestión o cualquier trámite, tendrán que venir por la iglesia, por el templo parroquial, a la capilla del confesionario. Obras que han comenzado, van a comenzar en los próximos días. Comienza, si Dios quiere, el lunes, este próximo lunes. Una vez que acabe ya también el Corpus y todo esto, han acabado ya también esta semana las catequesis y bueno, y digamos todas las reuniones y todas las cosas, pues estamos intentando acabarlo cuanto antes para después poder seguir. Entonces, bueno, pues después lo que esto es una mejora para nuestra parroquia y en definitiva para nuestro pueblo de Ubrique, porque bueno, los salones parroquiales tenemos todos los años más de 250 niños dando catequesis en estos salones. Todo el mundo pasa por ahí, más o menos, casi todo el mundo pasa por ahí. Después ahí tenemos las reuniones de todos los grupos, las charlas, las conferencias, todo pasa por estos salones. Y bueno, necesitaban esta mejora, este arreglo. Bueno, esto supone un esfuerzo para la parroquia, pero bueno, para eso también pues recibimos la colaboración de todos para poder hacer posible este servicio, prestar esta mejor atención y este servicio a la comunidad cristiana de Ubrique y en definitiva a todos los ubriqueños. Por eso pues vamos a mejorar todas estas instalaciones. Así que obras aprovechando el verano, por tanto, en los salones parroquiales. Nos quedamos también con los otros dos asuntos que hemos destacado al principio. La necesidad de seguir, incluso impulsar, ¿no?, esos donativos, esa ayuda para Cáritas y para ese proyecto del Economato Social y Solidario. Y de otra parte, pues recordar, ¿no?, la celebración del Corpus Christi mañana jueves, el inicio del triduo y, por tanto, el domingo la celebración de ese recorrido procesional. De la procesión del Corpus. Uh-huh. Invitamos a todos a participar y con mucha alegría pues tenemos este ya final de curso, aunque durante el verano, evidentemente, la parroquia sigue funcionando normalmente, pero sí que este final ya de las actividades y especialmente de todo el tema de la catequesis. Pues son las novedades que rodean a la parroquia de Ubrique y que nos ha comentado durante estos minutos el cura párroco de nuestra localidad, Roberto Romero. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre.